buenos días, Evelyn, buenos días a toda la audiencia. Fue un evento muy importante porque después del frustrado lanzamiento del lunes 28, volver a activar este nuevo lanzamiento, que inclusive tuvo que tener mucho más cuidado que el anterior, más controles para evitar posibles hackeos, la verdad que nos sorprendió porque había aproximadamente 90 inscriptos y respondieron aproximadamente unas 70 organizaciones. Esos fueron los inscriptos y terminaron participando más o menos 80 personas y eran unas 50 organizaciones de diferentes ámbitos de nuestra localidad y de localidad aledaña, tal cual estaba pensada en la convocatoria. Así que por la cantidad de gente, en términos personales, individuales, representantes o referentes, y la cantidad de instituciones para esta actividad que fue convocada por la Mutua de Taxi, la Cooperativa de Trabajo del Panal, la COPI, promovida por el INAE, realmente fue muy, muy bueno. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no?, de esta mesa? Digamos, ¿qué es lo que se proponen al articular, ¿no?, con otras instituciones? Recordemos que la mesa del asociativismo es un proyecto que promueve el INAE, no lo organiza el INAE, lo promueve el INAE con el plan del INAE en las calles. Pensar en espacios de encuentro de las diferentes organizaciones de la comunidad para solucionar problemas comunes, la sociedad organizada, con un planteo en base a un mapeo de necesidades a partir de el asociativismo como herramienta para encontrarle alternativas de solución y pensar en un buen vivir para la comunidad. En este sentido, algunos objetivos tienen que ver con promover el asociativismo, la cooperación, la ayuda mutua, como esa herramienta que declaró Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ONS, para la Agenda 2030. También 2030, también lograr que las comunidades identifiquen que el espacio asociativo es una herramienta, un instrumento, pensando en cuáles son los objetivos que hacen esto que decimos recién, el bien común de la localidad, de la comunidad, y cómo sostenerlo económica, social, humana y ambientalmente. Otro objetivo es fortalecer la herramienta de asistencia para diferentes sistemas asociativos a partir de sus conformaciones, generar acciones que propendan a la creación de, primero, trabajo autogestivo solidario y a través del INAE, ¿sí?, acceder a los diferentes programas de apoyo del INAE que tiene para todo el país, y también a través del INAE acceder a los diferentes ministerios de Nación a través justamente del INAE, de los ministerios y de los gobiernos provinciales y municipales. Por eso la convocatoria de Lina fue absolutamente a todas las instituciones, desde aquellas agrupaciones que no tienen personería, son grupos de jóvenes, grupo activo, grupo ambientalista, grupo pro conformación de cooperativas de trabajo, hasta las presidentes comunales y los intendentes municipales que fueron invitados a sumarse a esta mesa, que como bien decíamos, claramente un espacio para juntar cada uno lo que tiene, pensar las problemáticas comunes, buscarles alternativas, siempre desde un espacio mancomunado, fortaleciendo el asociativismo como herramienta para el buen vivir de las comunidades, ¿no? Bien. En la presentación de la mesa de aquí de Punilla Sur, bueno, hubo saludos, ¿no?, de otras mesas de asociativismo. Un poco, digamos, ¿cuál es la experiencia que se está transitando en otros lugares y qué desafíos implica la mesa en nuestro territorio, ¿no? Bueno, sí, ciertamente llegaron, de hecho participaron, acompañaron solidariamente representantes de otras mesas de asociativismo, y en este sentido estuvieron referentes de las mesas de Córdoba. Sí. Vale decir que comentaron en ese lanzamiento que ya hay conformada casi 100 mesas en todo el país. Muy interesante, estábamos a punto de largarse las mesas de asociativismo cuando se produjo la lamentable pérdida del presidente de INAE, Mario Cafiero. Ahora, habiendo asumido Nahum Miral, cordobés él, ¿no?, en esta vacancia de la presidencia de INAE, retoma este nuevo impulso de las mesas de asociativismo en todo el país. Y quiero comentarte que pude participar en una de las tantas comisiones técnicas del INAE, que la verdad que son espacios de participación interesantes, donde también están las diferentes mesas. Y allí, por ejemplo, escuché a un hospital de Buenos Aires trabajando mancomunadamente en una mesa de asociativismo de la provincia de Buenos Aires con los bomberos y con la intendencia de esa localidad, junto con cooperativas y mutuales en situaciones de la pandemia, la cuarentena, asistiendo a los vecinos. Bueno, eso es lo que se va como produciendo en los diferentes ámbitos donde participan las mesas, es decir, ante situaciones concretas se juntan para solucionar estas cuestiones necesarias. ¿Cuál evaluás, digamos, como el principal desafío, ¿no?, del funcionamiento de esta mesa aquí en Punilla Sur? Bueno, convengamos que las mesas, como decíamos, son espacios participativos de todas las organizaciones de la comunidad, donde, bueno, lo que es, sí, no está atravesado por ninguna discriminación ni política ni religiosa. De hecho, uh-huh, los partidos políticos como tal no pueden participar. Sí, y es muy importante, ojalá lo logremos, la participación de los representantes de los estados, uh-huh, municipales y comunales, porque si bien no tienen voto, tienen voz, como ejemplo en Malvinas Argentina, participan de la mesa y viabilizan muchos programas, porque en realidad viabilizan a través de los estados programas que bajan desde Nación. Claro. En este sentido es muy importante la participación de los estados y invitamos a sumarse a los diferentes referentes de las municipalidades. De hecho, invitamos la Municipalidad de Carlos Paz, la Municipalidad de Chocruz, la Municipalidad de San Antonio, la Comuna Estancia Vieja, Comuna Cuesta Blanca, Comuna Mayuzumá, de Talaguas. Así que imagínate la variedad que hay, porque hay referentes municipales, después tenés referentes de los ámbitos sociales como son los clubes, los centros vecinales, que de hecho participaron y fueron semilleros de esta experiencia, participan también organizaciones de la vida social en cuanto a escuelas, por ejemplo, cooperativas, mutuales, ONG, bibliotecas, bomberos, asociaciones civiles, merenderos, gremios, federaciones, cooperativas de segundo grado. Bueno, ese es un desafío, ¿eh? ¿Cómo poder amalgamar la necesidad de cada sector, entretejer, sosteniendo una solidaridad colectiva, pensando en el bien común por sobre las cuestiones individuales? Y yo pensaba, y lo decía ese día, de hecho hay muchas acciones asociativas, muchísimas en nuestra comunidad, cuando los centros regionales se organizan para distribuir, por ejemplo, los bolsones alimentarios, o asistir a un vecino, o se juntan con la cooperativa para hacer la campaña de donación voluntaria de sangre, o la cooperativa de trabajo del PANAR trabaja con las diferentes ámbitos de la localidad, como por ejemplo hacerle la asistencia o la obra interna a la escuela Sarmiento de gas. Bueno, son actividades asociativas de común acuerdo. Uh-huh. El desafío es pensar lo colectivo, pensar el bien común sobre las cuestiones individuales exclusivas de cada sector, que por supuesto van a estar integradas porque en un punto se juntan. Así que el desafío es eso, cada uno, como siempre decimos, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, poner en la mesa, y de cada uno de acuerdo a sus necesidades lo que vamos a trabajar en esta mesa de asociativismo de Carlos Paz, esperando que seguramente se pueda formar otra mesa en otra localidad del sur que tiene identidad propia y ya tiene suficientes instituciones como para armarla. Pero el desafío es eso, juntar todas las necesidades, trabajar por todos y entre todos, ¿no? Bien. ¿Y cómo sigue? ¿Cuál es el paso que sigue, digo, después de esta presentación? Bueno, a partir de la presentación, la verdad que tuvo un espaldarazo, yo quiero reconocer que hubo representantes como Alberto Gandulfo de la Comisión Nacional de Microcrédito, que es el Instituto Movilizador, Carlos Clery, que es coordinador del Consejo Federal, Cooperativa Motor de Linares. También quiero agradecer, Nobleza Obliga, a los legisladores, tanto los del departamento Punilla, como estuvo Miguel Maldonado, Mariana Caselli, legisladora provincial, el presidente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales de la Legislatura de Córdoba, Matías Chamorro. También habló Sara Moyano. Nuestro vínculo con el movimiento educativo de la localidad es muy grande. Y en este sentido, para nosotros sostener este espacio es pensar rápidamente la semana que viene, vamos a hacer una nueva convocatoria a todos los que hemos invitado a participar del lanzamiento a que ya se sumen a la mesa, porque de hecho ya queremos, a partir de la muy buena presencia y promoción por parte del INAE y de Hugo Yagüe, que es el referente de la provincia de Córdoba del INAE, con él trabajar una cosa fundamental que salió cuando se inscribió la gente, que es el banco de proyectos. Pensar proyectos locales que generen actividades, mano de obra, trabajo, expansión, y poder presentarlos a nivel nacional. Ese banco de proyectos es lo que, una de las primeras cosas que vamos a trabajar en la mesa, porque de hecho hay financiamiento a nivel nacional, pero como siempre dice Hugo Yagüe, tienen que estar organizada la sociedad, en este caso a través del mes asociativo, es como recipientes donde esos fondos tienen que caer. Bueno, a través del banco de proyectos, que va a ser una primera actividad que vamos a hacer a partir de la reunión que tengamos la semana que viene, que vamos a estar convocando a las instituciones, estaremos trabajando en proyectos comunes para conseguir estos financiamientos a nivel nacional. Bien, perfecto. Perfecto, bueno, se viene un gran camino por delante entonces. Sí, y la verdad que muy esperanzado, porque justamente en época de pandemia, donde generalmente, bueno, por la necesidad de cuidarnos, nos metemos hacia adentro, lo que tenemos que hacer es no perder los lazos solidarios, asociativos, y para eso esta mesa es como la mesa donde nos juntamos a comer. Bueno, nos vamos a juntar a comer simbólicamente, a pensar, a ilusionarnos, a volar alto y a planificar concretamente cosas que hacen a la sociedad de Carlos Paz, que se puedan hacer articulando cada sector de la propia ciudad. Bien.